Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Oh, alto mambo. Oh, alto mambo. Buen día, ¿cómo andan los oyentes, las oyentes? En un nuevo programa de Alto Mambo, programa número 63, siendo lunes 28 de abril del 2025. ¿Cómo anda Manu? ¿Cómo anda Sol? Andamos muy bien acá, un día muy esperado, nuestra compañera está de viaje. Ya está retornando. Sí, estuvo participando ahí, Manu tiene por ahí más información, nuestra compañera Nadia. Alias La Pinina. Buenos días a todos. La verdad que sí, es un apodo con mucho cariño. Nuestra compañera está ya a la vuelta de un viaje que se tuvo que ir a Buenos Aires, Mar del Plata. Qué lindo la playa. Sí, la verdad que buena fecha, ¿no? Buena fecha. Se fue a un congreso de psiquiatría sobre el tema de psicosis y salud mental, que tal vez en el próximo encuentro nos pueda comentar cómo le fue, qué temáticas han abordado, y bueno, y vamos a escucharla. Sí, por lo que nos contaba, habían temáticas interesantísimas, así que bueno, esperemos ahí que traiga las... ¿Qué es lo que ocurrió, no? Bueno, saludamos a Mati ahí también desde el control. Quiero hacer una mención especial para Julián Jiménez, musicoterapeuta, creador de la cortina del programa. Un saludo ahí que está sonando por Merlo, por Carpintería. Así que bueno, el otro día le comentaba la expansión de la radio y se puso contento de que sus canciones están sonando por allá. Así que bueno, un saludo a Juli. A Jiménez. Al señor Jiménez. Bueno, para comenzar vamos a mencionar los medios de comunicación, Sol. Por WhatsApp, en mensajitos al 2664... 829764, por internet radiolabulla.rgfm100.5 y por nuestro Instagram también rizamc.sanluis. Bien, bueno, como siempre hacemos los anuncios iniciales, sí es importante recordarles que pueden hacerse socios de La Bulla con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionándose y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad, sí, ingresando a la página de La Bulla, sí, www.labulla.org. Bueno, también saludamos a Radio Identia, como decíamos recién, estamos sonando en Merlo San Luis, sí, este año nos empezó a retransmitir, Alto Mambo suena todos los lunes de 18 a 19 horas, sí, por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3, sí, así que bueno, saluditos para la gente de Merlo. Y hay una radio más, Manu. Sí, hay que recordarles también de que no es la única radio que nos empezó a retransmitir, también saludamos acá desde San Luis hasta Carpintería, desde la radio Otra Escucha, es una radio que forma parte de la Fundación Otra Puerta. Se va a retransmitir los días miércoles a las 13 horas. Bien, ¿desde dónde? ¿Dónde podemos escuchar? Desde www.otrapuerta.org.ar. Perfecto. Bueno, Sol, ¿cuál es la consigna del día? Bueno, la consigna es ¿cuál fue tu mejor o peor trabajo? Muy bien. ¿Sí? En el Día Nacional de Salud, del trabajo, de Seguridad y Salud. Bueno, y un poco en consonancia, ¿no? El 28 de abril se celebra esa efeméride y en consonancia con el 1 de mayo, ¿no? Día del Trabajador. ¿No? Como viene ahí todo ligado. Tenemos esa semana lleno de digamos, bueno, estas fechas importantes, que también ya les vamos a ir comentando otras más en las efemérides, que bueno, obviamente las consignas y todo está siempre pensado en relación a eso, así que bueno, espero que puedan. Bueno, hoy a diferencia del programa anterior tenemos a las especialistas en novedades y efemérides, así que celebro por eso, así que bueno, tenemos novedades. Sí, la primera, hace ya una semana del fallecimiento del Papa Francisco, sí, ¿cómo lo podemos recordar, no? Desde ser, por ejemplo... La verdad es que, fue muy impactante, ¿no? Fue uno de los papas, creo que fue, habías comentado que había sido uno de los primeros latinoamericanos, ¿puede ser? Sí, aparte también más allá de la institución, digamos que es muy polémica donde el papa estuvo actuando, digamos, ha intentado o ha realizado actividades de visibilización, sí, más desde el trabajo comunitario, la visibilización de la comunidad LGBT, habló sobre el matrimonio igualitario en la institución católica que, bueno, era muy criticado por esas cosas, pero digamos fue muy revolucionario desde su lado, más allá de que por ahí lo mismo, se puede juzgar los grises que hay, pero como que fue y llevó otras miradas, digamos, incluso esto, ¿no? Como desde la mirada latinoamericana y no eurocentrista, y estuvo buenísimo y destacar eso del trabajo del Papa Francisco, así que bueno, también hacer mención desde eso. Porque, bueno, fue el primero que en esta posición de poder, digamos, haya podido animarse también a hablar sobre temas controversiales y poder aprovechar eso, ¿no? Porque a veces estando en esa posición, como que, bueno, siempre se va hasta para, digamos, ciertos beneficios de cierta población y, bueno, como que él ha intentado tener una mirada bastante global sobre las diferentes realidades, así que la verdad que creo que muchas personas de todo el mundo, y los argentinos obviamente más que nada, han estado como muy conmocionados desde ese lado, ¿no? Porque como que también lo han caracterizado como un buen ser humano, así que bueno. Sí, también hacer mención que antes de llegar al papado ha estado muy vinculado con los curas villeros y trabajando allá en Buenos Aires en muchas villas, haciendo mucho trabajo comunitario, así que bueno, también digo como ya no es que lo lleva esto de al Vaticano cuando llega a ser papa, sino también que ya venía trabajando desde, digamos, el ámbito comunitario, así que bueno, creo como destacar desde ahí al menos. Esto, como decía al principio, dejando de lado un poco la institución de la iglesia, que bueno, ya sabemos todo lo que ocurre o los grises que hay ahí, que es como para debatirlo, pero bueno, nada, eso, está bueno mencionarlo. Si bien la semana pasada ocurrió esta noticia, estaba muy fresca todavía en el programa, así que bueno, decidimos como traerlo ahora. Y agregar algo más, que era un papa futbolero, ¿sí? Entonces la AFA hizo un video en su conmemoración. Sí, sí, está ahí, anduvo rondando por las redes y lo buscan, seguramente lo encuentran, muy emotivo. Bueno, ¿qué más novedades tenemos? Bien, hace 2 semanas aproximadamente el registro civil sí deja de tramitar lo que es la unión convivencial sobre las inscripciones de las viviendas, ¿sí? Eso como noticia. Bien, también tenemos para poder, bueno, comentarles de que ya se empezó, digamos, desde todos los miércoles por parte de los compañeros de la Red Comunitaria Norte. Empezaron los refugios de escucha los miércoles de 10 a 12 en el comedor Caritas de Caramelo. Está ubicado en Zoilo Concha, al lado de la escuela número 51. Excelente. ¿Puedes repetir día y horario, por favor? Sí. Todos los miércoles de 10 a 12 horas hasta el mediodía es el comedor Caritas de Caramelo. Está ubicado en Zoilo Concha, al lado de la escuela número 51. Justo hay una parada de colectivos. Por ahí pasa el colectivo la H y la N, y a unas pocas cuadras la I. Es, digamos, un espacio también para poder dialogar entre la comunidad. Es también un espacio de contención y de escucha, y está abierto para todas las personas, todas las edades. Así que, bueno, que por favor puedan, digamos, también utilizar estos espacios. Que están buenos, y están buenos que, digamos, ahora se estén empezando a reabrir y que los podamos también como seguir promocionando. Buenísimo. Y bueno, nos queda una más sobre la Hora Azul. ¿Qué es la Hora Azul? Es un espacio que es pensado para personas con TEA, que es el trastorno de espectro autista. Pueden hacer compras en el supermercado a hielo, ¿sí? En un ambiente más amigable, con menos estímulos sensoriales, las luces más bajas, la música, digamos, sin música fuerte, ¿sí? Una atención que va a ser prioritaria. En los horarios son en Sucre, San Martín, Juana Coslay y Riobamba, de 15 a 17 horas. Y en Martín de Loyola, La Punta, El Lince, Las Lomas, Falucho y Favaloro, de 9 a 11 horas, ¿sí? En los supermercados a hielo. Qué bueno. Está buenísimo. Sí, sí, que también se sigan sumando más espacios, ¿no? Creo que la terminal de ómnibus también tiene ciertos espacios ahí, digamos. Una hora de juego especial, sí, para las neurodivergencias. Si bien creo que esto, creo que está bueno por la lucha y concientización que se viene haciendo hace años. Creo que en Europa, digamos, estos espacios como especiales fueron hace años, pero bueno, ahora llegaron a Argentina, a San Luis, la ciudad de San Luis, así que también está bueno celebrarlo y reconocerlo. Y bueno, esto como el poder que se siga visibilizando. Y bueno, y que se sigan sumando más lugares también con esta incorporación y movida que se viene haciendo, que está muy bueno. Bueno, ¿cuál es la consigna, Sol, entonces? ¿Cuál fue tu mejor o peor trabajo? Bien, bien, excelente. Medios de comunicación, mi WhatsApp, 2664-829764, por internet, radiolabulla.org/FM100.5 y rizamc.sanluis, nuestro Instagram. Excelente, bueno, entonces vamos a ir con nuestra primera canción, entrando en calor con este con esta temática, ¿sí? Muy conocida, de una banda de rock mítica argentina, Viejas Locas, ¿sí? Con su líder Pity Álvarez, titulada Homero, ¿sí? La historia de un obrero de barrio. Así que bueno, vamos ahí con la primera canción. Cuando sale del trabajo Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer. Desde territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, hemos regresado acá con el tema Viejas Locas. Qué temón, chicos. Tremendo tema. Bueno, la consigna del día de hoy es: ¿cuál fue tu mejor o peor trabajo? Los medios de comunicación son el 2664-829764 por WhatsApp, esperamos tus mensajitos. Y internet radiolabulla.org/FM100.5. Por Instagram, rizamc.sanluis. Y me parece que han llegado los primeros mensajes. Van llegando de a poquito. Tenemos los primeros mensajes de el barrio San Martín. Una vecina, respondiendo a la consigna, nos comenta: el mejor y el peor fue cuando trabajaba en un kiosco. El mejor porque me gustaba atender a las personas. Y el peor porque las condiciones laborales y el trato de los superiores hacia uno eran malos. Luego bien. Tenemos otro mensajito de un vecino del oeste que dice: mi peor trabajo fue trabajar de seguridad en un boliche por el hecho de las cosas que pasaban, ver que el que tiene plata sobrepasa las normas y las reglas. Y por otro lado, mi mejor trabajo fue trabajar de sereno en un edificio por la tranquilidad. Qué contrastes, ¿no? Ahí sí. De sereno, tranquilo, y de hay seguridad en un boliche que debe ser ahí todo como muy movido. Así que bueno. Gracias por los mensajes. Siguen llegando mensajitos que vamos a ir leyéndolos durante el transcurso del programa. Pero bueno, justamente hablando del trabajo, del empleo, ¿no? ¿Qué pasa con el empleo en la actualidad? Hay muchos comentarios ahí desde la rotación, ¿no? Que mucha gente está sin trabajo, está haciendo changas, o como quien le llama... trabajo negro. También, bueno, esto de salir a buscar laburo, tirar CVs y CVs y no conseguir nada. ¿Qué puede estar pasando con eso? Tratemos de pensar en voz alta y, bueno, y también esto, ¿no? Como reflejando la realidad y lo que venimos escuchando también, desde aprovechar la experiencia de las rotaciones como para también esto de amplificar qué dicen los vecinos y las vecinas del barrio, ¿no? ¿Qué podemos pensar, digamos, desde ahí? ¿Qué factores pueden influir en esto, en no conseguir laburo, ¿no? Digamos, como... Creo que, no se puede como negar la base de todo, independientemente del gobierno que esté, ¿no? Sí. La verdad que el contexto social y político, económico, está obviamente todo relacionado. Y bueno, se puede, obviamente, es muy significativo cómo lamentablemente ha aumentado el desempleo en Argentina. Sí. En todo el mundo también, pero en Argentina, digamos, desde el año pasado, como que fue aumentando muchísimo. Y sí, la verdad que en las rotaciones los vecinos es lo que nos pueden comentar, ¿no? Que cada vez se está haciendo más difícil. Las nuevas políticas que han salido en relación con los empleos y demás, como que deja más desprotección los derechos de los trabajadores que habían sido conquistados. Y ahora, bueno, estamos nuevamente en lucha constante, pero es eso, ¿no? Creo como que de a poco se fue desvirtuando todo y ahora es como que sí, como que no hay trabajo, hay inflación. Los salarios están muy bajos, una canasta básica alta, sí, donde una familia de 4 personas, 2 millones, digamos, para llegar a clase media, que igual es muy subjetiva la clase media, ¿no? Que ya se ha desdibujado de lo que es la realidad hoy. Así que sí, también los cambios de política han influenciado, ha aumentado, como decían mis compañeros, el desempleo, la explotación de ese recurso en personas, digamos, el desempleo en negro aumenta la explotación en el recurso humano, ¿no? Ese, digamos, trabajo barato, como se decía antes. Entonces, sí, estamos... Y cómo creo que también influyó mucho en cómo nuevas generaciones, lamentablemente, los niños y adolescentes tuvieron que empezar, ya sea en la casa, a hacer un trabajo forzado, digamos, porque los padres están 24 horas trabajando, o por otro lado, lamentablemente, en las calles. O sea, se puede ver el aumento que hubo de los que le llaman los trapitos o lavacoches, que se encuentran cada vez más en las esquinas, que bueno, sin obviamente entrar en el debate de, porque siempre se escuchan comentarios de lo usa para drogarse o etcétera, pero están ahí pasando necesidades, no están en la escuela y muchas veces también es para poder comer algo. Así que eso también está bueno tenerlo en cuenta, porque uno a veces los ve y pasa, ya sea caminando o en el auto o en el colectivo, y aparta la mirada. Y está bueno que no se haga eso, ¿no? Que somos obviamente conscientes de que es algo que está pasando, estamos hablando de otro ser humano. Tal cual. Está bueno como poder, digamos, concientizar sobre eso y poder no mirar más para atrás, ¿no? Ni para un costado. Otra cosa que quería agregar, lo que influye el no tener trabajo o no tener las condiciones necesarias a nuestra salud mental, ¿no? Que aumenta nuestra ansiedad, aumenta el estrés. Uh-huh. Entonces, va todo conectado, lo físico también, lo mental, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto bueno, más un poco o menos... esto que tocaste justo el tema de la salud mental. Es importante también esto, justamente, ¿no? En tiempos y en épocas de crisis, cómo aumentan las tasas de suicidios también, justamente por las cuestiones económicas, no tener laburo, no tener estabilidad, no tener una vivienda digna. Bueno, esto que venimos hablando también, ¿qué hace la salud mental? Así que, bueno, hay un paréntesis, quiero recordar que está la línea del 911, ¿sí? Para prevención al suicidio, sí, las 24 horas hay guardias activas. Así que, bueno, nada, quería como también... ya que tocaste el tema de la salud mental, eso es súper interesante. Y a su vez también hablar del trabajo comunitario, porque más allá de que sea comunitario, sigue siendo un laburo, mucha gente que está comprometida con la comunidad. La gran mayoría, yo que diría casi el 98%, no es remunerado, así que mucha gente también eso invierte tiempo de su vida para hacer trabajo para el otro, ¿no? Esto como la frase de una canción que dice: a la gente solo la ayuda a la gente, y a veces es real eso. Y bueno, como también podemos ver que a través de estas crisis o esta falta de trabajos aumentan los espacios comunitarios, digo, ollas populares, ¿no? Que cooperan y a su vez tienen esta retribución de comer, tener un plato de comida en la mesa. Y digo, bueno, qué interesante eso también que pase en la comunidad, ¿no? Porque también en estos tiempos que justo hablábamos en la semana que pasó, como esto de... se perdió las reuniones comunitarias, entonces se hace más difícil todavía salir adelante sin el apoyo del vecino o de la vecina. Entonces, bueno, también como tener en cuenta, ¿no? Esto de quizás esto, si tenés un tiempito y podés colaborar con la comunidad, así sea una o dos horas, es súper valioso eso. Sí. No sé qué opinan acá mis compañeros. Y que la comunidad somos todos, la verdad. Porque es eso, como que hasta uno... se pone en esa posición de separación, ¿no? Como de, ay, esto le pasa al otro, y no es que le pasa al otro, nos pasa a todos, porque es algo que nos atraviesa como humanos, como sociedad, y bueno, y también somos ciudadanos, tenemos también así como derechos y responsabilidades, y también está bueno, ¿no? Como adjudicarse uno a esa posición, porque es esto, no es como que uno, entre comillas, está ayudando al otro, no, uno también está luchando por el sistema, que lamentablemente hace que todo esto se esté como desbordando. Un dato es que para la agenda del 2030, desde las Naciones Unidas, supuestamente en el año 2025, querían eliminar el trabajo infantil y otras cosas más, pero justo en relación. Y es como que loco, porque justamente este año es donde se tendría que tal vez haber erradicado todo, y es donde más vemos aumentado la inserción que lamentablemente están teniendo. ¿Y cómo está todo conectado? Salud mental, la educación y cómo no se sigue. Así que bueno, la verdad que es triste, pero que digamos esta tristeza e injusticia, o esta a veces sentimientos hasta de impotencia que nos da, que nos sirva como para poder también como empoderarnos y poder luchar entre todos. Ya sé, es algo una frase que siempre digo en todos los programas, pero creo que bueno, como que eso, que la lucha entre todos, bueno, es el camino. Está bueno recordarlo igual, digo, no, si se repite está bueno, porque es algo que hay que seguir amplificando. Así que bueno, acá nuestra compañera Solange salió al terreno, estuvo trabajando ahí, recolectando voces de vecinos y vecinas por cuestiones de tiempo en las radios. Bueno, saben que los medios, hemos seleccionado solo dos, pero de repente, sí, bueno, en algún otro momento se da, podríamos pasar los demás. Pero bueno, tenemos el primer audio, ¿querés presentarlos vos, Sol? Sí, primer audio de WADA, sí, que es una trabajadora de seguridad comunitaria, en lo que implica el día de la fecha de hoy, 28, sí, que es el día de el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, así que le mando un saludo a WADA y a Rodrigo, así que bueno. Bueno, y en consonancia con el primero de mayo. Así que bueno, vamos a escuchar la entrevista de Sol con WADA. Bueno, acá estamos con una vecina de la zona oeste, WADA, que en el marco de la fecha, de lo que es el Día del Trabajo, vamos a realizar unas preguntas, un ping-pong. Así que bueno, ¿cómo estás, Guad? Bien, estoy bien. La primera pregunta es, ¿cómo fue tu primer trabajo? Tranquilo. ¿Te acordás más? Y hace más o menos 7 años, más o menos. ¿Y cómo fue tu experiencia? Normal, como todos los otros trabajos. ¿Hay algo que te motivó para seguir ahí, para cambiarlo? Sí. Sí. ¿Estás ahora en el trabajo actual? Estoy en el trabajo actual, pero antes trabajaba en parcelas, ahora estoy en seguridad y eso me ayudó a motivar a mi hija. ¿Cómo son las condiciones de trabajo hoy en día? Que tenés que andar cuidando los establecimientos, que no entre nadie de fuera, de acá adentro, que no haya pelea entre los pacientes, sobre todo eso, más que nada. ¿Y qué valorarías? ¿Qué valorás del trabajo o qué aspectos te gustaría que cambien? Y que haya menos conflictos acá adentro. ¿Te sentiste reconocido en lo que haces? Sí. Muy bien, ¿puedes contar un poquito? Que cuando viene la gente, van y lo primero que estamos adelante somos los de seguridad, van y te preguntan a vos dónde tienen que anunciarse o cómo es las cosas. ¿Conoces los derechos del trabajo en el futuro de sociedad? Más o menos. ¿Y qué derecho te crees que está olvidado? El respeto sobre la gente. Bien. ¿Qué significa para vos este 1 de marzo? El Día del Trabajador. Bien. ¿Qué recuerdo o experiencia especial tenés en alguna fecha del trabajo o relacionada a esta fecha? No recuerdo ninguna. Bien, ¿te sentiste con libertad para expresar lo que pensás en este ámbito laboral? Sí. Bien, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a quienes han comenzado con su trabajo? Por un nuevo trabajo. Y que sigan haciendo como vienen haciendo y que luchen por sus hijos y como ellos quieren. Bueno, muchas gracias, Guada. De nada. Bueno, ahí escuchamos la entrevista que Sol le hizo a Guada, ¿sí? Gracias, Sol, ahí por colaborar con el programa realmente y por tu tiempo que dedicaste a hacer las entrevistas. Bueno, y sin más, vamos a escuchar la segunda canción del programa, que se llama Monoblock, de Los Gardelitos, que también habla un poco sobre la historia de una persona que abandona su lugar de origen para ir a trabajar a la ciudad. He venido del campo a trabajar en la ciudad. Ya me he olvidado del tren que una vez me trajo acá. No pasaba nada y un día me las tomé mientras mi madre decía: no dejes de pensar en mí. Entre tantos edificios solo hallarás la soledad. Cargando mis sueños y mis ganas de regresar. Ahora tengo otros amigos, otras cosas por qué luchar. Solo a mi vieja le escribo, es lo único que tengo allá. Thank you. más viven aquí. Porque no están unidas para vivir. Si todas las mentes dicen que no, no vale la pena seguir por seguir. Los jóvenes quieren un poco de amor. Perdamos el miedo al rock and roll. No dejes que el miedo destruya tu amor. No dejes que nada destruya tu amor. No dejes que el gobierno destruya tu amor. No dejes que la religión destruya tu amor. No dejes que la escuela destruya tu amor. No dejes que las leyes destruyan tu amor. No dejes que la soledad destruya tu amor. No dejes que la miseria destruya tu amor. No dejes que nada destruya este amor. Oh, oh, oh. Desde territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Estamos de regreso a nuestro segundo bloque con un espacio importante. El mejor el espacio son los mensajes de los oyentes. El espacio de efemérides. Hoy, como 28 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y el Trabajo. Uh-huh. Perdón. Vuelvo. Estoy. Está bien, está hoy, bien. Muy lunes. Vamos. La verdad. Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Uh-huh. Esta fecha es promovida por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Tiene como objetivo la prevención de accidentes y enfermedades profesionales de todo el mundo. Sí, lo que promueve es usar, digamos, las medidas de seguridad y que sea como... buscar una cultura, concientizarlo, sí, y evitar esos riesgos que tienen lo que es el ámbito laboral. Uh-huh. Bueno, mañana se viene otra efeméride importante para, bueno, sí, celebrar también, ¿no? Antes también quería decir de que hoy, 28 de abril, cumplió hace 62 años mi papá. Ah, así que le quería mandar un saludo especial y que bueno, después de la radio voy a ir a comer tarta de ricota. ¡Qué rico! ¡Feliz cumpleaños! Sí. ¿Cómo se llama, man? Oscar se llama. Bueno, saludos, Oscar. Saludos ahí, que la pasen lindo. Sí. Bueno, eso, mañana 29 de abril se viene una efeméride muy linda, ¿no? Sí, el Día del Animal. Que bueno, que nació, digamos, gracias a Ignacio Lucas, que fue un defensor de los derechos de los animales. Uh-huh. Así que bueno, también lo recordamos. Y también recordar a todas esas animales y mascotas que hemos tenido y que tal vez hoy ya no están. Bueno, uh-huh, también es algo lindo para recordarlos eso, con alegría, con sonrisa, ¿no? Porque si bien ahora no están en este plano, digamos, terrenal, uh-huh, como se dice, están siempre en nuestro ser, en nuestra, uh-huh, memoria, así que también creo que está bueno como recordarlos también a ellos, a los que están y a los que no. Tal cual, siempre hay una fotito para ir, al menos de cuando yo era chiquito todavía estaban las de rollo para revelar, pero digo, bueno, ahí con la digitalización, digo, en la compu, ahí en el cajón hay una fotito de nuestras mascotas, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? El 30 de abril la conmemoración de la Constitución Nacional y también se hizo la primera ronda de abuelas de Plaza de Mayo. Ahí va. ¿Qué semana de lucha? Sí. Uh-huh. Derechos del trabajador, esto de las abuelas que también, digamos, se unieron como para poder también salir ahí a la plaza, alzar la voz. La verdad que es enorme. Y bueno, justo después, primero de mayo, sería el Día del Trabajador. Uh-huh. ¿Qué tenemos luego? El 2 de mayo es el Día Nacional contra el Acoso Escolar. Uh-huh. Sí. Bien. Bueno, y el 3 de mayo, una efeméride para especialmente para los taurinos y taurinas, ¿no? ¿El 3 de mayo qué es? El día de la milanesa. Tremendo. El día de la milanesa. Queríamos ponerlo porque, bueno, realmente es algo que nos atraviesa a todos los argentinos y argentinas. Y bueno, especialmente para las taurinas. Un datito de color ahí, ¿no? Y bueno, y también muy importante, el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, ¿sí? A partir del 1993, que se, bueno, como uno de sus lemas es que sea libre, pluralista e independiente. Así que, bueno, yo agregaría comunitaria, bueno, y ahí en consonancia con pueblos originarios, ¿no? Así que también agregaría. Bueno, y con las comunidades LGBT y todo, como una integración, sí, más equitativa, ¿no? Hablando a través de la equidad, ¿no? Que sea más justa. Bueno, no sé si nos quedó algo más por ahí. Sí, tenemos una última efeméride que fue bastante controversial en el equipo interno. Pero porque, bueno, a ver, son efemérides que tal vez son también mundiales, sí. Y también está bueno por el hecho de que acá en Argentina tenemos a muchas personas que vinieron de otros países, sí. Y también argentinos, uh-huh, que se quieren ir. ¿Quién no? Pero bueno, porque por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos Midori no Hai, Día del Verde, uh-huh, en Japón. Claro, es creo que festejan una semana entera, digamos, bueno, para esta reconexión y visibilización de la naturaleza, uh-huh, concientización para poder, bueno, hace poco también fue el Día Mundial de la Tierra, uh-huh, así que bueno, también está como en consonancia con eso, y después por otro lado, por el lado... En España, eso. El Día de las Madres. Uh-huh. Sí, así que bueno, ya saben, gallegos, gallegas, saluden a sus... bueno, es también el Día de la Familia acá en Argentina. Ya no se considera como el Día de la Madre porque, bueno, entendemos las nuevas también familias. Así que bueno, también está bueno. Uh-huh. Así que ya saben. Buenísimo, me quedé ahí, me quedó resonando un poco esto de la efeméride del Día Nacional contra el Acoso Escolar. Sí, pensando también en las infancias un poco y retomando esto de lo que veníamos hablando del trabajo. Pensar en el trabajo infantil, un poco también que decía hoy Manu que para el 2030 se intenta acabar con estas cuestiones de explotación, ¿no? De trabajos en niños, niñas. Y bueno, traje acá unos pequeños recortecitos como para hablar sobre el trabajo infantil y bueno, y también sobre los cupos laborales trans, ¿sí? Como está un poco en la actualidad. En relación al trabajo infantil, ¿sí? Está prohibido en Argentina y se persigue penalmente. Sí, la legislación establece que el trabajo de menores de 16 años está prohibido en todas sus formas. Se espera que en Argentina, junto a otros países, cumpla con el compromiso global de erradicar el trabajo infantil para 2025, hoy justo lo que decía Manu, pero bueno, ahora se extendió hasta 2030, veremos qué pasa, ¿no? Teniendo en cuenta que la ley 26.390 establece la edad mínima de admisión de empleo en 16 años de edad, uh-huh, y algo que yo no sabía, y me gustaría compartirles también, que si bien a partir de los 16 años se puede empezar a trabajar, pero a los 14 años también, siempre y cuando la ley menciona que trabaja en una empresa familiar, si sea del madre, padre o tutor, y son solamente 3 horas por día, ¿sí? 15 horas semanales. Es la única forma de que puede trabajar un niño a partir de los 14 años. ¿Sí? Después siendo de forma dependiente, digamos, por decirlo, de un empleador, a partir de los 16. Sí, eso yo no lo sabía, así que bueno, quería compartirlo como sí, para... Bien para novedoso, mí, la verdad. Y, o sea, está bueno porque... También como para tampoco irse del otro lado por el hecho de que, por más de que sea un emprendimiento familiar y demás, bueno, en realidad, dependiendo de las tareas, por tal supuesto, cual, porque bueno, no es lo mismo, qué sé yo, el estar tal vez en cierta atención al público o siendo como soporte, uh-huh, porque son adolescentes, a no sé, a estar en un trabajo forzoso, ¿no? Como... Bueno, hablábamos, claro, lo que sea, eso, justo hablábamos previo al programa, hace poquito estuve por la Carolina ahí fomentando el turismo el fin de largo, y de repente hice la excursión de la minería de oro, y ahí hablaban que participaban ya a partir de los 14 años, y que en esa época ya... bueno, niños, adolescentes de 14 años se consideraban como adultos si participaban ya del trabajo, bueno, y justamente un trabajo forzoso, explotador, así que bueno, esto, como si bien van cambiando los tiempos, pero aún se sigue viendo, ¿no? Esto del trabajo infantil, bueno, en campos ilegales, de manera, bueno, como se suele llamar, trabajo negro, o esto, como decíamos, hoy en las calles podemos ver muchos niños o adolescentes, niñas también, haciendo estos trabajos que por ahí, en vez de estar jugando con amigos, amigas, o estar en el colegio estudiando, están, bueno, ahí. Sí. Hubo un estudio para este año, o sea, se hizo este año, que supuestamente hay un 15% en Argentina de niños y adolescentes que están trabajando, entre comillas, porque bueno, obviamente sabemos que los números pueden ayudar y ser un estimativo, pero al mismo tiempo podemos ver de que tal vez ese porcentaje sigue siendo poco. Pero bueno, hasta inclusive eso, lo que digamos está registrado como de forma regulada y legal, se estima que un 15% de niñas y niños y adolescentes de argentinos están trabajando. Uh-huh. Y bueno, como decía, también hablar un poquito, así una breve reseña sobre cupos laboral trans, que bueno, en este año 2025 el cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros en Argentina continúa vigente con la ley 27.636, estableciendo un mínimo del 1% de los cargos del puesto del Estado Nacional para este colectivo. Y hablábamos también, el 1%, digo, es casi nada, pero bueno, a nada, algo es algo. Lo que sí se está poniendo en juego es que se está discutiendo también hacer el recorte de esta ley a raíz del gobierno actual. Así que bueno, digo, ya siendo el 1% quieren recortarlo, bueno, es un montón. Y bueno, en consonancia a esto también, hablando de recortes sobre la RISAM, ¿no? Que veníamos hablando estos dos últimos programas, que hubo muchos recortes en salud, y también para hablar un poco sobre eso, ¿no? Cómo es trabajar en salud y creo que también en educación, ¿no? Son como dos áreas que están ahí como muy golpeadas desde ese lado. Bueno, desde salud específicamente, estos recortes de la RISAM, recortes de medicamentos, bajas y recortes de profesionales, no hay insumos en las instituciones, bueno, y así podemos seguir con una infinita lista, y lo mismo en educación, ¿no? He visto también, digo, no solo en San Luis, sino en otras provincias, que las aulas son containers, o sea, las condiciones son tremendas, bueno, ni hablar de los salarios, tanto también en salud y en educación. Uh-huh. Así, bueno, no sé si... Sí, que... hace poco estuvo un martes, hicieron un paro nacional desde la universidad, desde todas las universidades públicas, en relación a esto, no a los salarios que sean dignos, las horas laborales, como también el espacio. Entonces, sí, va todo, digamos, de la mano. Uh-huh. Sí, bueno, y no nos olvidemos también de la lucha de los jubilados, que obviamente tiene mucho que ver. Todos han aportado toda su vida dedicado para, bueno, laburando, matándose, y bueno, sabemos cómo es la actualidad de ellos y ellas. Así que bueno, también hay solidarizarnos y visibilizarlos también como lucha que están realizando, ¿no? Todos los miércoles. Que bueno, justamente esto de cómo va aumentando, cómo hablamos sobre el trabajo, jubilados que no están en posición, a ver, que técnicamente no tendrían que trabajar y siguen trabajando. Sí. Uh-huh. Peor también esto en otras condiciones, generalmente son, lamentablemente, por ser adultos mayores, vendedores ambulantes, que también, uh-huh, además, es muy forzoso por el hecho de su propia salud, de hacer los productos, no sé, en la casa y después salir a venderlos. La verdad que es fuerte, y como la jubilación mínima que tiene la mayoría de las personas está casi los 300.000 más o menos. Sí, pero muy debajo de la caja de la casa. Caja básica. Caja básica. Uh-huh. Nada, no es nada, la verdad. Es triste. Un alquiler creo que está eso para una persona más o menos. Así que bueno, es triste. Sí, y aparte eso, no pensar, uno dice, te alcanza para un alquiler, pero después hay que comer, hay que comprarse, bueno, en los adultos mayores más medicamentos quizás, que han recortado justamente que hablábamos, viajar, a veces hay personas que no tienen CUD, entonces también tienen que pagar sus viajes de ida y vuelta, así que bueno, y sí, podemos enumerar también un montón de cosas, pero bueno, no, es lamentable lo que estamos atravesando, así que bueno, esperemos que en algún momento podamos resurgir. Bueno, tenemos otra entrevista que ha realizado Solange con un vecino, en este caso, del oeste. Así que bueno, ¿querés presentarlo vos? Sí, es Rodrigo, él trabaja en una fábrica. Así que bueno, no lo encontré, me encontró, así que bueno, le hice la entrevista y bueno, ahora se les presento. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Rodrigo. Bueno, Rodrigo, vamos a hacer unas preguntas, como por ejemplo la primera, ¿cómo fue su primer trabajo y qué experiencia nos puede contar? Bueno, mi experiencia, digamos, mi primer laburo fue el Changarín, en una empresa distribuidora, así que no fue tan como uno hubiese querido, pero bueno, es lo que había en ese entonces. Estoy hablando más o menos de la década de los 90, principios de los 90. Bueno, ¿hay algo que lo motivó a elegir que hoy su trabajo actual? Y del trabajo actual, sí, mi señora, que es la que me hizo me dio la oportunidad, ¿no? En medio de ella, tenía una conocida, una señora muy buena ahí que trabajaba en recursos humanos, y bueno, me hizo la segunda, como quien dice, me hizo entrar. Uh-huh. Cosa que a veces uno anhela tanto ponerle, hoy en día nosotros trabajamos en empleo de una fábrica, pero digo siempre que no volvería a laburar en una fábrica. ¿Hace cuántos años estás y qué has notado vos en ese trabajo? ¿Cómo han sido los cambios en su tiempo, de los años que empezaste? Sí, yo llevo aproximadamente ya casi 10 años y cambios en nivel personal o laboral. Laboral, sí, en tu salud. Sí, siempre, bueno, la salud va deteriorándose, sea el laburo que sea, pero sí, uno siempre se va alejando un poquito del tema de salud, porque si bien una fábrica siempre tiene laburos muy monótonos, muy, digamos, se trabaja mucho con el cuerpo, trabaja mucho laburos rutinarios, ¿no? Y es muy estresante en ese sentido también, de ahí estar encerrado 9 horas o más, eso se complica un poco a la larga. ¿Qué cosas valoras de tu trabajo y qué aspectos te gustaría que cambies? Y lo que valoro, sí, de la empresa donde trabajo es que tenemos, gracias a Dios, transporte, que todavía dentro de todo, digamos, eso fue un derecho adquirido y no se ha perdido todavía, sobre todo, digamos, que hay que ser agradecido, tenemos transporte, nos dan el almuerzo, la cena, o la merienda, o el desayuno, en el turno que corresponda, y bueno, dentro de todo tenemos una obra social que no es tan buena, pero por lo menos responde. Y que mejoraría, sí, los sueldos. ¿Cuáles son tus condiciones hoy en el trabajo? Con respecto a la seguridad, por ejemplo. Y ahí se trabaja con lo que es seguridad e higiene, así que normalmente es todo hoy en día 50-50, digamos, porque siempre vemos el lado que más le conviene a la empresa. Cuando a ella le conviene, si son exigentes, a veces no. Pero eso lo, bueno, quedará a criterio de cada uno, pero para mí sería un 50-50. Bien, ¿te has sentido reconocido en lo que haces? Sí, diría que sí. Sí. Bueno, ¿y conoces cuáles son tus derechos como trabajador? Sí. Eso tenemos bien en claro y bueno, siempre nos dan charlas o asambleas los delegados de ahí que estuvieron y bueno, ahora se renovó, hay una lista nueva que salió ganadora del TROP hace poco y entraron también con esos temas a tener en cuenta, los derechos del trabajador y todo eso. Es lindo saberlo, sí, uno a veces desconocía, pero sí, hoy en día sí sabe. ¿Qué significa para vos el primero de mayo? El primero de mayo es simbólico del Día del Trabajador, obviamente. Trabajador hay de todos tipos, ¿no? Pero hoy en día el trabajador hasta sería uno que está en la casa tranquilamente. Bien, ¿y cómo afecta el contexto social y político en tu trabajo? ¿Lo consideras así que hay un contexto social y político que pueda afectar en tu ámbito laboral? Diría que no porque uh-huh. Más de un debate no va a pasar. ¿Sentiste que con libertad te podés expresar en ese ámbito laboral? Sí. Me sentí sin ningún problema. ¿Qué mensaje te gustaría darle a las personas que están comenzando a trabajar? Más que nada que no dejen los estudios, que estudien. Que piensen más en estudiar que en trabajar, porque es la realidad. Hoy en día podemos trabajar de distintas formas, pero yo siempre apunto que hay que trabajar de lo que a uno le gusta. Y si no te gusta y no te queda otra, digamos que vas un poquito un desganado, pero bueno. A veces uno va por el sueldo y no por lo que le gusta, pero va a imponer la mejor 100%. Bueno, vecino, muchísimas gracias. por este espacio. No sé si quiere agregar algo más a la radio, quiere decirnos algo más. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones, y también feliz día para el trabajador, que no lo puedo hacer, así que, bueno, y sí, hay que poner el hombro para adelante. Esté quien esté hoy en día del gobierno de turno, que hoy en día se nos hace muy difícil con la situación económica que estamos viviendo, pero hoy en día, más que nunca, tenemos que estar todos juntos y pensar para el mismo lado. Así que, bueno, muchas gracias, muy lindo programa, y felicidades. Muchas gracias a Rodrigo y Sol por la entrevista. La verdad que fue hermoso, digamos, poder escucharlo. Innovador, la verdad, también. Uh-huh. Y qué importante es poder traer a la radio las voces de los vecinos y vecinas, ¿no? Uh-huh. Qué importante, digo, porque también refleja y hace eco de toda la comunidad. Así que, bueno, nada, agradecer. Y bueno, antes de pasar a la tercera canción, bueno, un saludo para todas las mascotas y animales de los oyentes, a todos. Y bueno, también poder mencionar, digamos, el qué importante, ¿no? Qué poder curativo, qué función terapéutica que tienen los animales para las personas. Ya hay estudios hace años comprobados de cómo, digamos, ayudan mucho a poder regular emocionalmente niños, adultos, ancianos, o sea, las personas en general. Como además de eso, no es una simple compañía, no es, es un ser como tan único que eso, te acompaña, ayuda en las crisis. También muchos casos de que ha actuado en, hasta en forma de rescate de las personas. Uh-huh. Accidentes, robos o cosas, como wow, con su, digamos, perfil sensitivo y demás, es impresionante, la verdad. Tal cual, y también agregar que hay animales que ocupan espacios terapéuticos, como la equinoterapia, los caballos, que están súper preparados para ese trabajo. Bueno, perros también, como a modo de acompañamientos terapéuticos. Así que digo que más allá de ser una compañía o una mascota, digo, también son seres, me gusta decir, a mí son seres que también tienen su poder y esta sensibilidad, como dice Sol, sienten capaz cosas que nosotros como humanos no podemos, y digo, está bueno también esto, ¿no? Como aprovechar sus dones, digamos. Sí. Así que bueno, está buena esa breve mención. Y bueno, se viene una canción especial. Una canción, sí, en relación, perdón, quería decir algo. Ah, perdón. De los animales. De que bueno, si bien hace los últimos años se pueden ver más estudios, entre comillas, como científicos, en relación a lo que estamos mencionando, ya también desde dichos populares, recontra mil viejos, los gatos absorben la energía negativa. Sí, tal cual. Aguanten los gatos, perdón. Aguanten Logan. El team gato. Así que bueno, quería decir eso. Y sí, nos vamos a la tercera canción de Él mató un policía motorizado y la canción se llama El perro. Busco a mi perro perdido. Se escapó con los ruidos de esta oscura fiesta. Bueno, estamos de regreso ya en el último bloque. ¿Cómo ha pasado el día tan rápido? Bueno, sí, la hora tan rápida. Bueno, tenemos algunos mensajitos. Sí, tenemos unos mensajitos especiales porque son de nuestros compañeros de la RESI. Aprovecho para dar un saludo a les R1, R2 y R3 de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria en San Luis. Así que bueno, tenemos el mensaje de una compañera respecto a la consigna. ¿Cuál era la consigna? Recordemos para ponerle el contexto a estas respuestas. ¿Cuál fue tu mejor o peor trabajo? Bien, bueno, uno de los mensajes de una compañera dice: siempre trabajé en salud. Mi mejor trabajo fue en una clínica privada. del horror, pone entre paréntesis, pero con compañeros increíbles, lo que hacía que todo sea más leve. Mi peor trabajo fue el primero de todos porque, como era inexperta, me pasaban por arriba. Tampoco confiaba mucho en mi profesionalismo, entonces me dejaba llevar mucho por otras personas profesionales que nada que ver, pero ya pasó. Bueno, un saludito para ella. Tenemos otro mensaje también de un compañero, en este caso de la residencia, que dice que no lo cataloga como su peor trabajo, pero quizás era muy estresante y fue en neurorehabilitación, dice. Uh-huh. El mejor trabajo es este de la residencia. Bueno. Ah, vamos. Obvio, el mejor. Bien, tal cual. Aguante la residencia. Tenemos un mensajito más de una compañera. Dejen, acá está. Dice: hola Resis, respondiendo a la consigna, curiosamente uno de los trabajos que más disfruté fue también el más difícil en términos laborales. Trabajé en un gabinete escolar en una zona rural, acompañando a niños en situación de vulnerabilidad y sus familias. Fue una experiencia profundamente humana que me permitió crecer mucho como profesional y como persona. Sin embargo, las condiciones eran muy desafiantes, el salario era bajo, los recursos escasos y la carga horaria intensa. A pesar de todo, fue un espacio donde confirmé mi vocación. Por otro lado, mi mejor experiencia profesional fue ingresar a la residencia. Acá aprendí a trabajar de forma verdaderamente interdisciplinaria, a pensar la salud mental desde una perspectiva comunitaria y a desarrollar nuevas formas de abordar el sufrimiento psíquico. Sigue siendo un espacio de formación y transformación que marcó mi manera de ejercer la psicología. El programa es un lujazo, besos a todos. Así que bueno, y saludo para les compas. Y gracias. Bueno, se nos va finalizando el programa. Y como decía nuestra compañera Sol, no quiero dejar de saludar, ¿sí? Aquí desde La Bulla, Radio Comunitaria, San Luis Ciudad. Sí, a Radio Identia Comunitaria en Merlo, que nos retransmite los días lunes de 18 a 19 horas. Sí, pueden escucharnos por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3. También saludar a Otra Puerta, sí, que nos pueden escuchar en www.otrapuerta.org.ar los miércoles a las 13 horas, allí en Carpintería, sí, desde la radio Otra Escucha. El Norte Puntano, presente. El Norte Bien. Puntano. Sí, quería como dar también un mensaje así como de fuerzas, de ánimos, para las personas que están buscando un trabajo, uh-huh. las que están en la lucha o queriendo cambiar, digamos, sus condiciones laborales, porque bueno, como estamos hablando a lo largo de todo el programa, uh-huh. es una situación bastante complicada, compleja a nivel mundial, país, todo, y bueno, uh-huh. se está viendo mucho esto de que jóvenes, adultos y hasta ancianos están, ¿no?, como en esta nueva búsqueda, lamentablemente, o uh-huh. buscando esta estabilidad, y no es poco, ¿no? Hay que pagar el alquiler, hay que comer, uh-huh. y está siendo difícil, así que también fuerzas para aquellas personas, también si están escuchando empleadores, por favor, tal cual. Ayuden a esa, digamos, aceptación de los empleados, y que obviamente las condiciones, por favor, sean siempre prioritarias, como uh-huh. la salud, ¿no? Sí. Y en buenas condiciones. En buenas condiciones, y bueno, y también como siempre hablamos, esto de que a veces uno dice estoy sin laburo, estoy a pleno buscando, y bueno, buscar trabajo es un trabajo, ya también lleva sí. mucho laburo, armar currículums, ir, golpear puertas, llevar de un lado a otro, mandar mails, digo, es también ocuparse, y bueno, también, nada, no bajar los brazos, y, sí. y bueno, saber que ya están trabajando, así que bueno, ojalá que puedan conseguir un laburo a todos aquellos que no. Bueno, feliz día al trabajador y trabajadora, gracias, trabajadores, sí, para el primero de mayo. Y bueno, nos despedimos ahí con una canción que tiene ahí una breve reseña, Sol. Sí, la canción es La Fiesta de la Quebrada de los Playeros, un grupo de acá de San Luis, en la Villa de la Quebrada, que queda a 30 kilómetros de la ciudad de San Luis. Se festeja 3 días, ¿sí? Y el día del Cristo de la Quebrada es el 3 de mayo. Uh-huh. Bueno, vamos con la canción Fiesta de la Quebrada de los Playeros. Bueno, nos despedimos bien arriba, así sí. que bueno, nos vemos el próximo lunes y nos muchas vemos gracias. El próximo.